A esta hora, amigos, le quiero dar la bienvenida a un invitado. Se trata de Richard Medina. Él es el padre del niño de 3 años que falleció por no conseguir medicamentos requeridos a raíz de la escasez. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros el año pasado lo pudimos entrevistar. Te confieso, Richard, que fue una de las entrevistas más duras que he hecho a lo largo de mi carrera. Y entiendo que tienes muchas cosas que decir. Este programa pues está abierto para ti y para todos los venezolanos que así lo requieran. Porque además tuviste la oportunidad de ir a la Asamblea Nacional. Te abrieron el espacio para que pudieras decir qué era lo que había efectivamente ocurrido con tu hijo de 3 años. Entiendo que luego se empezaron a generar muchos rumores que te habían pagado, que estabas obligado. Y queremos que tú mismo seas el que nos digas, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué ocurrió con el niño, con tu hijo de 3 añitos, que entiendo que padecía de cáncer? ¿Y cuál es la situación actual, tu situación actual, luego de denunciar tan fuertemente como lo has hecho? Bienvenido. Gracias, Marisela, por abrir las puertas de tu programa. Sí, realmente, luego de la intervención en la Asamblea, empezaron a generarse rumores referente a que si me habían pagado, si me habían obligado a dar las declaraciones, a dar esa información. Entonces, de verdad que me hizo sentir muy mal por el hecho de que yo no estoy haciendo esto por beneficio propio. Realmente porque yo no obtengo ningún beneficio directamente, sino simplemente yo lo que deseo es que ningún otro venezolano, ningún otro niño vuelva a morir porque no hay medicamentos, porque no hay atención, porque los hospitales, las farmacias no tienen los insumos necesarios para algún tratamiento, ya sean enfermedades graves o no. Porque no estamos hablando simplemente de cáncer, no estamos hablando de, sino que hasta una, para la gripe no existe medicamento. Para la atención. Entonces estamos, en líneas generales, como lo dije en la asamblea, estamos hablando de salud, estamos hablando de vida. O sea, mi intención era despolitizar lo que es la parte de salud y que los dirigentes abran los ojos y digan, bueno, realmente vamos a unirnos todos, indiferentemente sea el partido político que sea, porque si el caso a mí me invitó el diputado José Manuel Olivares a la asamblea, pero si a mí me hubiese invitado otro diputado del polo patriótico, como yo hubiese ido, porque es la intención que tuvo José Manuel es de eso, de hablar, de demostrar, de decirle al mundo y al mismo Venezuela que se den cuenta de que lo que está pasando realmente es muy grave. Entonces, indiferentemente hubiese sido otro diputado de otro toldo político, yo hubiese ido a la asamblea y hubiese dado las declaraciones. Pero obviamente ninguno de ese bando se dirigió a mí, la primera persona, mucho antes de ser juramentado, que me llamó fue José Manuel. Y yo no conocía, para que esté claro, yo no conocía a José Manuel de mucho antes. Yo lo conocí físicamente el día que fue a la asamblea. Simplemente tuvimos contacto telefónico el día que tuvo la entrevista en este programa y que se comunicó conmigo. Y luego me llamó después de ser juramentado para ver si yo quería dar unas declaraciones. Él no sabía lo que yo iba a decir. Él no me dijo lo que tenía que decir. O sea, simplemente me dijo, tienes 5 minutos para hablar y contar tu testimonio, lo que tú quieras decir. Y ahora, Richard, entiendo que el martes tú tuviste la oportunidad, la Asamblea Nacional, además qué importante y qué apropiado que un espacio como la Asamblea Nacional pues abra sus puertas para que personas como tú, con tu testimonio y con lo que ocurrió en tu caso, pues puedan decir efectivamente qué fue lo que pasó. Yo te quiero preguntar específicamente, porque ya varios diputados de la Alternativa Democrática me han comentado algunas reacciones por parte del oficialismo en ese momento en que tú estabas hablando. ¿Cuál fue la reacción de los diputados del Gran Polo Patriótico mientras tú dabas tu testimonio de tu hijo de 3 años? Bueno, Marisa, realmente mi intención siempre ha sido dejar la política afuera. No me gusta ni señalar ni decir fue fulanito, fue perencejo, o sea, realmente no es armar una nueva batalla, sino simplemente hacer una unión. Sí hubo algunos diputados que repudiaron directamente mi intervención, me gritaron cosas que me pareció una falta de respeto, no solo para mí, sino para la memoria de mi hijo, que realmente es lo que yo estoy representando. Yo no estoy haciendo acto de presencia en la asamblea para sentirme más grande o más hombre. Simplemente yo lo que quiero es honrar la memoria de mi hijo y que su muerte no haya sido en vano. No, y además que entiendo que quieres que lo que ocurrió pues cause un precedente para que justamente no siga ocurriendo. No siga ocurriendo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, hubo un repudio de parte de muchos. De hecho, prácticamente diríamos como una especie de burla, indicando que José Manuel, que fue el que invitó realmente, está utilizándome como un escudo ante uh-huh. todo, demostrando como que mira, que tengo una persona que se le murió el hijo, pero o sea, pero es que yo no soy solo, no solamente soy yo. Uh-huh. Ayer murió un compañerito de Ricardo, que era amiguito del que jugó, murió. Él tenía leucemia y él duró mucho tiempo aquí en Venezuela luchando, y aquí en Venezuela no existe tratamiento para la leucemia, uh-huh. no existe. Los niños se mueren de leucemia aquí en Venezuela. Ellos tuvieron que irse del país. Y lamentablemente, por el tiempo que estuvo aquí, que perdieron mientras hacían el trámite, mientras hacían todo el proceso para podérselo llevar, falleció. Entonces, si hubiesen todo ese tipo de alternativas aquí en Venezuela, centros especializados, uh-huh. nosotros no tuviéramos que ir ni siquiera del país. Muchas personas están tratándose fuera del país, porque aquí en Venezuela no hay ni centros. Lo que tienen los equipos no funcionan. Y obviamente no hay medicamento. Y ahora, Richard, ¿qué llamado le haces tú a la nueva Asamblea Nacional? ¿Le haces tú a la ministra de Salud, a las autoridades, esas personas que tienen en sus manos la decisión de tomar, acciones que puedan entonces revertir toda esta crisis de salud? Y obviamente ellos son las personas que tienen las herramientas uh-huh. que pueden hacer. Yo simplemente soy un venezolano más que se atreve a denunciar tantas irregularidades. Yo le pido a ellos que aumenten el fondo, ¿no? La parte de salud, aumenten lo que es el presupuesto para que se invierta más en salud. Como lo dije en la anterior entrevista, se den tanto banalidades, tantas cosas que realmente se necesitan. Pero si nosotros tenemos una carencia tan grande en salud, deberíamos invertir un poco más una vez que tengamos ya establecidos hospitales con bien dotados, medicinas en farmacias, todo eso. Bueno, hacemos otras cosas. Entonces yo le pido que se enfoquen y que dejen de pelear y decir que fuiste tú cuando hablé en la asamblea. Entonces lo que hacen es defenderse. No se defiendan, no importa. Lo que hicieron. O sea, hicieron durante todos estos 16 años. Han hecho cosas, sí lo han hecho. Pero bueno, entonces vamos a aportar las cosas que ustedes hicieron con las cosas nuevas que trae esta nueva asamblea y se haga un equipo de verdad, pero que trabaje para Venezuela netamente. Olvidémonos de qué partido pertenezco, uh-huh. porque esa es la cuestión, que yo me defiendo porque yo pertenezco a este partido, yo todo lo que tú digas lo llevo lo contrario. No, vamos a tomar las buenas acciones, como lo está haciendo el diputado José Manuel Olivares, que tiene una buena voluntad para hacer esto, a tratar el tema de salud, uh-huh. y ellos realmente lo que hacen es apartarse porque él es de la MUT. O sea, es una cosa que es ilógica, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de salud para todos los venezolanos. Por acá, a través de nuestra cuenta de Periscope, Richard, que estoy transmitiendo también por ahí, Elena te manda fortaleza ante la pérdida de tu hijo. Amigos, estamos conversando con Richard Medina, él es el padre del niño de 3 años que falleció, y eso fue en el mes de diciembre, ¿entiendo? El 14 de diciembre, por no conseguir los medicamentos requeridos a raíz de toda esta escasez que ustedes saben, que todos sabemos que estamos viviendo. Aquí hay una cita bien, bien importante en esta noticia que tengo aquí en mi mano, Richard, que dice: mi hijo murió, sí, pero gracias a mi testimonio y al apoyo de apoyar a muchos diputados, puedo decir, Venezuela cambió en materia de salud. Si la muerte de mi hijo, Ricardo Andrés, ayuda para que se consolide la unión, será el prócer más pequeño de toda Venezuela. Sí, Maricela, eso fueron una frase que se me ocurrió, que me llegó a la mente, porque es eso, ¿no? Yo no quiero que... Tú sabes que yo siempre, una vez que fallece mi hijo, yo digo... ¿por qué tan uh-huh. pequeño? ¿Por qué tan poquito tiempo me lo tuve? O sea, y siempre me dicen, todos tenemos una razón por la cual venimos y cumplimos. Y entonces yo quiero y yo deseo que el tiempo que estuvo mi hijo con vida y el tiempo que me lo dio y esta muerte tan pronta, sea la razón, esa sea la razón de que Venezuela cambie. De que Venezuela Yo sueño con una Venezuela que sea una potencia de salud, que vengan de otros países a ver los centros, que mira, que vamos a enviar, o sea, que Venezuela sea maravilloso y que digan, bueno, gracias al testimonio, gracias a la muerte de un niño de 3 años que se sacrificó y que su padre dio la voluntad para presentarse y exigir a todos. O sea, Venezuela ya hay un cambio, pero drástico y urgente, urgente. Yo no quiero que mueran más niños. Yo estoy hoy muy conmovido por el hecho de que ayer falleció un amiguito que jugó con él y todo, estuvimos juntos, y verá que estoy ahorita muy conmovido, más sentido que en que en las anteriores oportunidades que hemos conversado. Richard, ¿y las fuerzas, ¿dónde las sacas? Tengo dos pequeños más que todavía, porque eso es otra, la batalla no termina con Ricardo. Yo tengo 2 hijos más, yo tengo una pequeña de 5 años, uno que ya tiene 13, pero ellos me necesitan también y necesitan una Venezuela bonita, para que ellos crezcan sanos. Entonces, mis fuerzas están allí. Yo soy un hombre de familia, soy un padre ante todo y mi batalla es por ellos y por Ricardo, por Emily y por Richard, que son mis hijos. Y mi esposa, Sofía, que también es mi pilar, me acompaña, me ayuda y me apoya 100% en esto. ¿Está de acuerdo ella que asumas esta 100%, vocería? 100%, 100%, porque si yo no lo hiciera, realmente no sería faltar el respeto a ella. Yo le digo, mira, voy a hablar, voy a decir, ella 100% me apoya y cree en lo que estamos haciendo, cree en lo que digo. Y de verdad, bueno, yo amo a mi familia, amo a mi esposa, a mis hijos, y ellos son mi fortaleza, netamente. Amigos, 11:49 minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Richard Medina, padre del niño Ricardo Medina, un niñito bello que lamentablemente falleció el 14 14 de de diciembre. diciembre, un niño de 3 años que falleció, bueno, por no conseguir un medicamento. Ricardo Medina tenía cáncer en el pulmón, entiendo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, nosotros vamos a abrir los micrófonos, Richard se va a quedar con nosotros para que ustedes también puedan interactuar con él y hacerle todas las preguntas y además pueda seguir aclarando, Richard, todos los puntos que consideres, porque él ha venido para acá justamente a aclarar que todo lo que él está diciendo lo está haciendo sin presión, nadie lo está obligando, nadie le pagó, nadie nada, que era justamente lo que querías Exactamente, eso es lo que quería. resaltar. Bueno, amigos, 11:51 minutos. La verdad es que cada vez que tengo a Richard entrevistándolo, pues se me hace muy difícil, de verdad, que no sé, que se me arruga el corazón. Y es él quien me da fuerzas a mí. Antes de venir ahorita al aire, estaba bastante conmovida y me decía, no te pongas triste, no te pongas triste, estamos luchando aquí por todos. Así que vaya hombre que tengo aquí a mi lado y de hecho justamente también lo comparte la audiencia. Richard Luis Carlos Astudillo te dice, Marisari, ese hombre que tienes ahí en la entrevista también está luchando por mis hijos y los de Venezuela. Dios te cuide, Richard Medina. Eso te lo dice Luis Carlos Astudillo. También me está escribiendo Melvin Tax, dice, tremenda entrevista, amiga, da escalofríos. También Gabriela González dice, Marisari, qué padre tan valiente. En el angelito que tiene en el cielo lo protegerá. Pero el Estado tiene que hacerse responsable de estas pérdidas. Y hasta ahora, entonces, como les había prometido, estamos abriendo los micrófonos, tenemos aquí a Richard Medina, ustedes pueden conversar con él, puede aclarar preguntas. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Me llamo Juana Ponte. Adelante, La Juan. llamo de Bellomonte. Adelante, Juana. Bueno, yo llevo mi segundo apellido, es el mismo apellido que tiene el señor Richard. Nosotros somos del Guárico y tenemos un caso con un niño de 3 años. Mi sobrino perdió el ojito porque él tiene cáncer en la vista. Venían toda la semana su padre y su madre aquí a Caracas a que le vendieran los dólares, porque se le podría salvar el ojo llevándolo a España, a Brasil o a Colombia, y nunca le dieron los dólares. Esta es hora que mi sobrinito no se sabe en qué momento mi sobrinito puede perder la vida. Dios quiera que no, porque nosotros estamos aferrados a Dios y a nuestros santos. Pero mi sobrinito en estos momentos está esperando por una operación porque tiene demasiado grande el tumor en el ojito y la doctora no lo puede operar así porque puede perder la mitad de la cara. Un bebé de 3 años y no, y perdió el ojo porque nunca le dieron los dólares. Bien, bueno, muchísimas gracias. La señora Juana Ponte, Richard, Tomás de no otros hay, casos. No hay oftalmólogo, uh-huh. No hay oftalmólogo, no hay válvulas para eso, no hay tratamiento ahorita para el cáncer en los ojos. No hay tratamiento. Ricardo tuvo un compañerito que estuvo en terapia, lo llevaron a terapia intensiva, realmente no supe qué más pasó con él, pero no podían operarlo, estaba en las mismas condiciones. Estaba allí, pero no lo podían operar. Recibimos otro oyente. Aló, buenos días. Aló. ¿Su nombre? ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Pues, buenas tardes. Mi nombre es Ana del Valle y llamo de Baruta. Adelante. De verdad que es triste lo que está contando el señor, porque yo también el mes pasado viví y vivo, porque apenas el tío mío va a tener un mes, el 30 de este mes, y murió de cáncer también. Cáncer en el páncreas. Del páncreas pasó al pulmón. Se le perforó el pulmón y empezó a botar líquido. Le pusieron un aparatico para drenarlo. No consiguieron el medicamento para taparle el hueco para que no siguiera botando líquido por el pulmón. Y usted puede creer el líquido que le pudieron colocar para poderle tapar el orificio. Un tratamiento de perro. No es justo. No es justo. Yo no sé si será por eso que el tío mío se llamaba Damaso Velázquez Guevara, del estado Sucre, Cumaná, municipio Bolívar, Marihuitar. De ahí murió. A los 74 años, un hombre duro, trabajador, pescador. Y este viernes, el sábado, cumple un mes. Y mañana, si Dios quiere, le vamos a hacer, yo, que estoy aquí en Baruta, una misa. Así que, de verdad, fuerza, bueno, para todas las personas que estamos padeciendo y sufrimos el dolor de todo, pues. Y yo digo que el gobierno no debería de ponerse de esa manera, porque es como yo digo, que se está burlando de todas las personas que somos humildes, que no tenemos los recursos para llevarlo a otros países para poder un tratamiento. Y bueno, bien. De verdad que fuerza y voluntad para usted, señor, que también perdió un bebé. Gracias. Y bueno, estamos pasando por lo mismo. Gracias, Ana. Bueno, pues. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, amigos. Ya se nos está acabando el tiempo, pero la mensajería de texto, Richard, explotó. Te quiero leer los mensajes que te están mandando a ti exclusivamente. Buen día, Richard Medina. Dios y la Virgen den toda la fortaleza para continuar luchando por sus hijos y por los nietos de Venezuela. Reciba mil bendiciones. También, hola Mari, mi mensaje es para el señor Richard Medina. Siento mucho por lo que está pasando y viviendo. Aunque mi hijo no murió por enfermedad, igual me lo quitaron. Murió en manos de un delincuente de apenas 16 años. Fuerza, señor Richard. Es la señora Nancy de La Guaira. También dice, buenos días, Dios, qué fortaleza tienes, señor Richard. Esperemos que el gobierno te escuche y comprenda que hay que cambiar la política de nuestro país. Esto lo dice Belkis Pavón desde la colonia Tovar. También, te dicen, Jesús Díaz, amigo Richard, para poder luchar tienes que tener apoyo de un partido político, una golondrina no hace verano. También nos están escribiendo, Venezuela está rompiendo todos los récords mundiales, mayor inflación, escasez, inseguridad, represión y corrupción. Por eso nos atacan, eso lo dice José Salazar. Bueno, Richard, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Maricela, por, y además, por aceptarme acá nuevamente. Eso es lo que queremos, que gente como la señora Ana, como la señora Juana, también hablen, digan, mira, está pasando. No es que no la me pasó a mí, o sea, es una lista enorme de personas que están sufriendo lo mismo, ¿okay? Mi hijo falleció, pero hay personas que están aún a tiempo de salvarle la vida si llegan los medicamentos. Entonces, esa es mi intención realmente. Realmente es lo que yo deseo. Bien, y esta casa es tuya, y para todos además los venezolanos que quieran venir para acá y hacer pública pues su denuncia, su situación, este programa está abierto para todos ustedes. Conversamos y te agradecemos, Richard Medina. Gracias. Padre del niño que murió el 14 de diciembre, de 3 añitos, que falleció por no conseguir los medicamentos requeridos a raíz de esta escasez.